Tito Mancilla la ponen bajo la suela. Fútbol bien jugado, bien pensado y bien hablado. En el 106.1, Daniel Petrucci y Tito Mancilla hacen Bajo la Suela, un programa futbolero. Bajo la Suela, un programa futbolero. Amigos, y aquí estamos, sí, volveríamos y bueno, lo prometido es deuda. Aquí estamos en la ruta de Radio Kermés. Gracias Radio Kermés por recibirnos. Vamos a tratar de estar a la altura, por supuesto, con mi amigo acá, Tito Mancilla, a mi derecha, que me acompaña. Hola Tito, buenas tardes. Buenas tardes para toda la gente de Radio Kermés. ¿En qué problema me metiste, Petrucci? ¿Por qué, viejo? A hablar de algo que no conozco, de fútbol. Bueno, ya veremos, que juzgue la gente, qué sé yo, ¿no? ¿No te parece? Ojalá que se haga lindo. Seguramente la gente futbolera que le gusta escuchar radio estará con nosotros. Esa es un poco la idea, Tito, esa es un poco la idea, tratar de juntarnos un rato a la tarde, charlar de las cosas que a uno le gustan del fútbol, compartirla con los amigos que también los hay, y son muchos que por allí tienen un rato a la tarde y se sientan frente a esa radio que comunica tanto y que no ve nada a uno, pero comunica y entiende y escucha lo que los otros dicen, y de esa manera se provoca esa interconexión entre quien habla y quien escucha y viceversa. Y por supuesto que para que eso ocurra necesitamos del oyente, por supuesto, y necesitamos también de los invitados. Precisamente es una de las cosas que distinguen y que van a distinguir este programa, Abajo la Suela, aquí en Radio Kermés, en esta nueva edición 2017. Anotemos la fecha, hoy arrancamos, no sea cosa que la semana que viene ya no estemos más, guarda. No. Hay que cuidarse. Si es a pedido del público. vamos a tratar de que eso no suceda. Y bueno, para eso nos vemos. De alguna manera me parece que nos hemos blindado con un invitado que nos va a salvar de las papas, ¿viste? Nos va a sacar del problema a nosotros, ¿no? Empezamos chiquitos nosotros. Bueno, por eso. La idea es compartir. Como sin pretensiones, ¿no? Pero teníamos que tener un padrino, era necesario. Era necesario, a nosotros nos gusta eso de que nos apadrinen. No, por supuesto. Necesitamos la mano en el hombro, ¿no? Como todos. Y en este caso, yo creo que el invitado nuestro es el padrino de muchos del fútbol de acá, de Santa Rosa y de La Pampa. Por lo menos de lo más trascendente que ha tenido el fútbol de La Pampa y fundamentalmente esta zona, esta región del país, que ha trascendido a niveles realmente importantísimos. Bueno, ¿y quién no le preguntó? Disculpe, ¿cómo se hace? Claro, ¿qué te parece para llegar si hago a esto o lo otro? Claro. Sí, ni más ni menos, así es. Bueno, sin preámbulos, aquí está con nosotros, a mi izquierda, Alberto Mario el Pampa Jorge. Hola Alberto, buenas tardes, bienvenido. Bueno, buenas tardes Daniel, y me hicieron poner nervioso. Porque primero desearle lo mejor de todo, es decir, como ser humano, los conozco como persona, la categoría que tienen como gente, y aparte lo bueno que va a ser este programa bajo el mando de ustedes, bajo la capacidad que pueden transmitir a través de un micrófono, de fundamentos que son tan necesarios que llegue al oyente, que va a ver un partido de fútbol, y por ahí muchas veces le empieza a gritar a un chico o a un árbitro y no conoce los pormenores o las pequeñeces que este juego tan brillante puede dar. Y yo creo que ustedes tienen la capacidad profesional, tanto desde el punto de vista informativo, que no es un desconocimiento para ustedes, y lo más importante es la capacidad que tienen para poder transmitir esto tan, tan lindo y tan difícil que es el fútbol. Bien, Pampa, gracias. Ya con esas palabras ya vamos a una pausa directamente, capaz, sí, ¿viste? Sí, porque sí. ¿Qué nos queda por decir? No, hay mucho para decir, es cierto. El sentimiento es mutuo, no es De casualidad que Alberto Pampa Jorge para nosotros significa mucho y queríamos que esté presente con nosotros aquí en este primer programa en Radio Kermés para, bueno, para ir anticipando todo lo bueno que va a venir, por lo menos en el día de hoy, porque teniéndolo a él es una garantía. Seguramente, Alberto para nosotros fue muy importante, por lo menos para mí, siempre me nutrí de lo que él sabe, preguntándole, molestándolo siempre, hasta que llegamos a tener una hermosa amistad. Es un poco el libro abierto, ¿no? Que hay a mano como para poder recurrir cuando uno está con los medio trancado con algún tema. Gran generosidad, sí. Gran generosidad. Yo les agradezco lo del padrinazgo, pero me hacen viejo. No, porque no estoy viejo, pero ustedes tienen la capacidad suficiente. Desgraciadamente no han podido a cada gente, y que me disculpen lo que voy a decir, pero no les han dado lo que se merece. Ustedes son una página muy grande dentro del fútbol pampeano, que llegaron a un nivel que muchos habrán deseado haber estado un día para alcanzar la pelota, donde ustedes la corrieron y la tocaron. Bueno, pues, entonces, está bien. Muchas gracias. Lo menos que se merece. Está bien, gracias, Alberto. Pero bueno, el tema es el siguiente. Nosotros queríamos, con Tito, queríamos tener un rumbo en este programa, queríamos proponerle un tema determinado como para empezar a charlar, como para empezar a desandar esta hora, hasta las 19 horas vamos a ir con este programa los días sábados. Queríamos tener un rumbo, como decíamos, para que ustedes se hagan la idea también de qué temas se van a tocar y demás. Pero claro, al traerlo a Alberto el Pampa Jorge, ese tema se convierte en muchísimos temas y no sabemos para dónde vamos a terminar con tantos disparadores que seguramente nos va a proponer Alberto. Es un día muy especial. De verdad que sí. Bueno, estamos entonces aquí en Radio Kermés, estaremos los sábados de 18 a 19 compartiendo la tarde con ustedes, del otro lado por supuesto. Tenemos también forma en que se comuniquen con nosotros, porque la radio esta tiene un nivel bárbaro. Mensaje de voz, el número que podemos utilizar de WhatsApp es 1533-7866. Mensaje de voz, si querés dejarlo, o algún mensaje escrito por WhatsApp, 1533-7866, para que te comuniques con nosotros y nos aportes, nos comentes, nos cuentes de lo que te parezca, para hacer más amena esta charla del sábado por la tarde. Correcto. ¿Empezamos con las preguntas con Alberto? O yo creo que el currículum de él creo que es conocido, además, me parece. Pero viene bien recordar un poquito, porque puede haber gente recorrido que a lo mejor sea joven y que por allí no tenga mucho conocimiento o no. Aunque bueno, hoy en día hagamos un paso por ahí. Claro. De nuestro, los pagos de De Villa Massa, el hombre de Villa Massa. Acá cerquita, con el límite con la provincia de La Pampa, del otro lado, 7 kilómetros. Sí. Y de ahí arrancó, ya muy temprano, ¿no? Arrancó para Buenos Aires. ¿Cómo fue? Contanos vos, porque esto a la gente le encanta realmente. Era el momento que los chicos de todo el país, como es, querían ir a jugar Racing. ¿Por qué Racing? Porque en el año 67 fue el primer campeón del mundo. Ajá. Claro, que claro. Le ganó la final al Celtic de Glasgow. Y entonces, bueno, vos le preguntas a un chico de 15 años para arriba, sí, de 15, ¿dónde querés jugar? Y querés jugar en Racing, ¿viste? Y ser el Chango Cárdenas. Y ser el Chango Cárdenas, hacer perfumo, hacer Basile, ser el Melbucha Mágico, que era ahora ese equipo campeón, sí. De esos que jugaron esa gran final. Uh-huh. Así que, bueno, el doctor del pueblo tenía una relación en Racing y le dijo a mi viejo que me llevara. Y bueno, así fue, y fui a la pensión, viví en la cancha de Racing. Esa fue la cancha, sí, verdaderamente fue mi casa, porque ahí vivía. Cuando decís la cancha, te referís que bajo las tribunas había el vestuario de visitante. Claro, mira vos. Al fondo del vestuario de visitante. Una gran calefacción, ¿no? Claro, yo tenía la pieza junto con un muchacho de Córdoba, Montilla, un arquero. Éramos los dos que vivíamos en el día domingo, cuento porque es buena esa, Daniel. Le teníamos que cerrar la puerta del fondo porque estaban toda la ropa nuestra y teníamos que salir porque ahí venían los visitantes. Ay, o sea que a las 8:30 de la mañana le echábamos llave y recién nos volvíamos a poder entrar a las 8 o 9 de la noche cuando ya el equipo visitante se había... Esa era la pensión que le daba Racing a ustedes a nosotros, en ese momento, claro, en el vestuario visitante. El vestuario visitante, porque los que estaban mejor acomodados, que era el Chino Benítez, Rocha, el pelado Batocletti, vivían del otro lado en la casa de Tita, también bajo desde la tribuna. Pero ya otro nivel. Pero era un nivel más alto. ¿De edades no parecidas? ¿Edades todos parecidas? De la misma edad. Ah, mirá vos. Todos de la misma edad. Así que ese fue tu recibimiento. Claro, ahí te recibieron ahí, en la tribuna. Y ahí me quedé hasta que me fui, que fue tenía ya 19 años cuando me fui. Cuando pudiste ascender un poquito. Pero muy joven. Claro, llegué con 16 años. Y hasta los 19 vivía abajo de la cancha. Y después sí, ya me dio la posibilidad de tomarme el 95 y poder ir a una pensión que los había podido traer a mis viejos. Y bueno, ajá, ya mejoré el nivel de vida. Ese fue el comienzo. Y en ese comienzo, Pampa, vos, paralelamente que ibas creciendo, también iban conociendo de tus virtudes, porque vos desde muy joven ya empezaste a llamar la atención. ¿A nivel seleccionado? Sí, bueno, fue en las selecciones, íbamos a los Panamericanos de Cali, Colombia. Uh-huh. Ahí era un poquito más grande, yo tenía 18 años. Pero decimos, estabas en la selección juvenil. En la juvenil, uh-huh, en la juvenil. Donde había grandes jugadores, muchos monstruos muy superiores a mí, qué sé yo, por decirte. De Boca estaba Romerito, el 8, sí. Bon Giovanni, un 5, sí. Y Patota Potente, que jugaba de 10. Sí. Papá me contaba jugadores, de esos jugadores. Sí. Claro. No, yo lo veía en la Candela, que vivía cerca. Claro, íbamos a entrenar a la Candela. Ajá. Ahí entrenaba la selección. Qué lindo, ¿eh? Quedó un buen recuerdo de esa selección, de integrar esa selección, de participar. Para ¿cómo mí, era? Sí, ¿cómo para... era en esa época no, un seleccionado mí, juvenil? Para mí fue una experiencia increíble, ¿viste? Uh-huh. Porque, bueno, tuvimos la suerte de ser campeón, pero aparte la mayoría de los jugadores llegaron. Tito Rebotaro, que hace poco pasó por acá. Sí, sí, sí. Era el 4 de ese equipo. Correntino Berta, un muchacho que después vino a Boca. El volante central, sí. Un jugador bárbaro. Uh-huh. El gringo Escota, buen derecho, el gringo Escota. O sea, tenías alguien que corría para tirarse adelante. No, y en la cama yo me ponía canillera. Cuando llegaba al fondo, me tiraba el arco. Claro. La Chiva de Meola, jugaba en Colón, después lo compró River. Jugadores con mucha técnica. Muy, muy técnica. Y el ¿quién era el técnico? Era Rubén Bravo. Un 9 que había jugado en Racing. Más viejo que yo. Sí. Racing. Sí. Sí. Ajá. Y así que salieron campeones con esa selección. Así. En Cali, Colombia. Que nosotros fuimos medio de que nos iban a volcar en Colombia. Y bueno, se fue dando. Uh-huh. Empezamos jugando en una ciudad chiquita, Buga, uh-huh, que era como una su sede. Uh-huh. Y bueno, nos avanzamos, ya nos pasaron a Cali para jugar al. ¿Cómo se llamaba el estadio? Ya estoy viejo, tan bueno, no me voy a acordar en este momento. No importa, pero pasamos a jugar al estadio más importante. Claro. ¿Tuvieron mucha preparación previa? Era el Pascual Guerrero. Poca preparación. Sí, fue un mes y 20 días. Ajá. Con unos sacrificios, Tito. Bueno, vos que conocés la zona. Nosotros con el pelado Batocletti veníamos de Avellaneda, sí. Así que era colectivo de Avellaneda hasta 11, 11 tren y... Tren bajó, colectivo. Y después el colectivo, claro. Y después a la inversa para otro lado. Tenía 2 horas y media de viaje. Pero con una gran alegría, no pesaba nada. Ilusiones tremendas. Bueno, y eso te abrió un poco las puertas de la consideración, sí, ¿cierto? Sí, también, viste, me hizo más fuerte psicológicamente, mira, viste. Yo tenía, técnicamente era un buen jugador, uh-huh, pero yo me parece que yo llegué a, qué sé yo, reemplacé al Bocha Mangas, que cuando el Bocha se retiró y me tiraron la camiseta del Bocha, claro. Yo no aguanté, uh-huh, la verdad no aguanté, a mí me llevó 2 años que jugaba y yo digo siempre que fue muy lindo porque me insultaban, yo tenía 2 ventajas, me insultaban el 50% a mi vieja y el 50% a mi viejo. Estaba dividido. Pero bueno, qué sé yo, los que éramos salidos ahí siempre nos costaba más llegar. Sí, normalmente cuando uno desde interior llega a la gran ciudad, eso lo cohíbe bastante. Y si además de esto vos le agregás lo que me está diciendo, que tuviste que reemplazar a un grande, a un prócer como el Bocha Maschio, realmente no envidio tu momento, ¿no? De haber sido bravo. Como ser yo al Bocha Maschio, yo no le podía decir Bocha, yo lo tenía que tratar de usted. Claro. Al Chava y al Buche yo lo trataba de usted, porque si no el Buche decía, yo tengo una cachetada, pibe, Se un bife. Y bueno, viste, y yo no me podía sentar con ellos al fondo, tenía que ir adelante. Porque... ¿La madurez la conseguiste en México? En México. Eran otros tiempos esos, sí, compa. Eran otros tiempos, ¿no? Bien, estamos aquí entonces en Radio Kermés con el Pampa Alberto Jorge, con Tito Mancilla a mi derecha, que me hace señas. Dale, Tito, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo nace esto? En un cumpleaños. Nos dicen, como están hablando acá, estaría lindo que hagan un programa. Es cierto. Bueno, acá el culpable de que nosotros estemos acá, ¿no? Más o menos, así, culpable entre comillas que nosotros estemos acá, que se está agarrando la cabeza ahí atrás, se ve que la cosa no va muy bien. Capaz que se arrepintió. Y capaz que sí, bueno, ya está. Ahora ya está. Nosotros le avisamos, el que avisa no traiciona. 18 horas pasaditas ya, casi, 18 y 18 minutos. ¿Qué tal si hacemos la primera pausita? Enseguida volvemos, no se vaya. Ahí va Pablo con su primera tanda comercial y musical, si usted quiere, como usted maneje. Kermés 106.1. Espacio publicitario. Espacio cedido a Cambiemos la Pampa. Somos muchos los que queremos que la Pampa cambie. Por eso te pido que este 13 de agosto me acompañes con tu voto. Así podemos sacar nuestra provincia adelante. Martín Maquieira, diputado nacional, lista 503M. Cambiemos, La Pampa. Espacio cedido a Izquierda del Frente por el Socialismo, La Pampa. Prohibir el trabajo precario, jornadas de 6 horas para trabajar todos y salarios de 25 mil pesos es posible. Con un impuesto a la renta financiera y suspendiendo el pago de la deuda, sobra plata para estas medidas. Jonathan Gómez, diputado, Izquierda del Frente por el Socialismo, lista 502, La Pampa. Kermés, 106.1, la radio del pueblo. Espacio cedido a la lista 2A Peronistas de La Pampa. La Pampa avanza. Ariel Rauchenberger, Franco Robledo, diputados nacionales. Lista 2A Peronistas de La Pampa. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Necesitamos fortalecer el mercado interno que genera trabajo e inclusión social. Necesitamos aumentar el presupuesto en salud y educación. Necesitamos salir del brutal endeudamiento del gobierno. Aquí estamos, humanistas, aportando coherencia a la unidad ciudadana. Juan Esponda, Jessica Maggio, precandidatos a diputados nacionales, Partido Humanista. La Pampa, lista 22, coherencia K. Kermés 2017, construimos comunicación comunitaria, 106.1. Espacio cedido a Frente Cambiemos La Pampa. Para defender los intereses de los pampeanos. Vota trayectoria, vota experiencia. Francisco Torroba, Patricia Testa. Precandidatos a diputados nacionales. Lista T-503, juntos por La Pampa. Espacio cedido al Frente Progresista Pampeano, Distrito La Pampa. Porque merecemos más. Vamos a ir al Congreso Nacional a defender los derechos de todos los pampeanos. Construyamos juntos un futuro mejor. Estamos de tu lado. En Provincia de La Pampa, Luis Solana, Leandra Roleiser y Carlos Rolero, precandidatos a diputados nacionales. De tu lado, Frente Progresista Pampeano, lista 501S. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral al PTS, La Pampa. En La Pampa, Claudia Lupardo, precandidata a diputada nacional, PTS, lista 190, Roja A. Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa. Por una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Afiliate por los derechos de las y los trabajadores universitarios. Teléfono 560430. Dirección Emilio Civit 143. En Facebook, ADU La Pampa. Fin del espacio publicitario. Kermés 106.1. Pero resulta que el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y lo traduzco. Si Neymar recupera la pelota, contraatacamos y hacemos un gol y ganamos 8 partidos seguidos, mirá, lo domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera colectivo en vez de individual. Pero el día que pierda, este burro, en vez de hacerlo jugar a Neymar al lado del arco, lo hace perseguir al marcador de punta rival. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. 106.1 Kermés, la radio comunitaria. Bien, y aquí estamos entonces en Bajo la Suela con el Tito Mancilla a mi derecha, como decíamos, y el Pampa Jorge, que nos está llenando de buenos recuerdos y de cosas sumamente importantes que en el día de hoy a veces generan un problema mayúsculo que es llegado a tratar por facultativos, por gente muy muy entendida, y en realidad en la época de él, hace unos cuantos años atrás, no muchos, pero hace unos cuantos, hace unos cuantos. Se las tenían que arreglar ellos solos, como por ejemplo lo que planteabas vos, Tito, ¿no? Bueno, Alberto dio pie, ¿no? Porque yo pasé una situación también en mi época de jugador, cuando empecé a jugar en Deportivo Morón en la primera, estaba por cumplir 18, y me costaba mucho dormir en la previa del partido. Nosotros jugábamos los sábados, el día viernes a la noche, me acostaba, se me iba a acostar temprano, porque mañana tengo que correr mucho, y me acostaba, y a los 10 minutos, tengo sed, me iba a buscar algo, Coca-Cola, no sé, agua para tomar. Me acostaba de nuevo, voy a leer hasta que me agarre sueño. Y iba al baño a hacer pipí, volvía de vuelta, y cuando me daba cuenta de todo ese trajín, ya habían, eran las 2 de la mañana. Y seguramente estaba debilitado para el día del partido yo solo. Sí, cuando precisaba un descanso, claro, te por eso forzando vos mismo. La ansiedad es, es como un problema del jugador. A vos te pasó, Albertito. Yo digo que, y lo tienen todos los deportistas, porque si uno dice, no, el de Fórmula 1 en el momento de arrancar, que el tipo ahí sí que está ansioso, pero vos vas todo, a salir a la cancha y te das cuenta que todos los que están afuera, están afuera, los que están adentro es uno, uno es el que está viviendo. Yo te digo, a mí me tocó y me costaba pedírsela a perfumo o al Coco Basile. No tenía el suficiente. Y los tipos estaban acostumbrados al Bocha Maggio, claro, que se la daban y arreglate. Y yo estaba viendo que no les transmitía a ellos. Me doy cuenta ahora la seguridad que ellos tenían con el Bocha Maggio de dársela. Cuando me la daban a mí, yo no les transmitía a ellos la confianza esa que decís vos, aunque hubiera dormido bien, aunque hubiera comido bien, aunque me cuidara, pero dentro de lo que es el jugador de fútbol está la parte técnica, la parte táctica y la parte psicológica y la parte física. Uh-huh. Entonces, ¿lo subsanaste eso en México, me decías? En México. ¿Y yo por qué? Lo superé porque yo mismo cambió o cambiaron los jugadores, los compañeros que me tenían al grito mío, yo veía que me daban la pelota. Claro. Dámela, anda, quédate. Uh-huh. Y bueno, esa transmitir esa seguridad me daba seguridad a mí. Te sentiste importante. A ellos, y yo me sentí muy importante. En realidad lo eras. Ya lo eras. Es un jugador importante. Lo era en ese momento. Pero me costó llegar a León. Después, yo jugué 170 partidos en primera en Racing, viste que ahora no son moneda, viste, no, pero yo la seguridad del jugador lleno lo encontré en México. Uh-huh. El jugador total, viste, que vos decís, bueno, las cuatro patas que tiene el jugador, la táctica, el pensamiento táctico, los motores que son lo que vos transmitís, el estímulo que recibís, la parte física que me sentía bien para correr, claro, y la parte psicológica, que es tan importante, yo tenía esa seguridad de que me la dieran y pensaba rápido y actuaba más rápido todavía. ¿El psicólogo puede ayudar en eso? Puede ayudar. En aquel tiempo no se hablaba. Sí, no, pero yo me acuerdo que pusieron un psicólogo una vez en Atlante, cuando yo ya jugaba en Atlante. Y bueno, viste, te podría contar algunas cosas sobre el psicólogo que era. Qué sé yo, estaba de compañero un ratón en la Yata, un ratón en el San Lorenzo, ¿no? Sí. Bueno, era compañero. Uh-huh. Y el día que vino el psicólogo, no, lo primero que hizo, nos metió una pileta de agua caliente. Y el ratón tuvo un gas en el momento a propósito, pues sí. Se arrancó que voló el agua para arriba. Bueno, una cosa que hasta el psicólogo se sorprendió. Claro. Eso era el pensamiento que teníamos todos. El ratón lo expresó por donde él lo expresaba. Se mataba de risa. O sea, no creía para nada el psicólogo. No creía nada. Claro. Entonces, era muy distinto, y uno después, a través de los años, de lo que ha estudiado, de lo que ha visto, la importancia que es un psicólogo deportivo, ¿no? Pero también han cambiado mucho los tiempos por allí. También es cierto. En esa época, la mayoría de los jugadores tenían una personalidad desarrollada también, sí, ¿no? Sí, es cierto. Es muy cierto. Y un poco como para graficar, vos estuviste de 68 al 76 en Racing, con respecto a los 170 partidos que vos decías. Claro. Vos debutaste en el 68, claro. Sí. Arrancaste a jugar en Racing en la primera en el 70. No, antes. Fue. Antes también. Sí, 69. 69, bien. Y me fui hasta el 75. Ajá. En el 75 te fuiste a México, al León. Y también jugaste en el Atlante y terminaste jugando en un equipo que yo no voy a decir el nombre porque no lo sé. Huastepe. Ahí está, Huastepe. Pero era una filial del Atlante. Ajá. O sea que nos llevaron con el Loco Lavolpe a... Es decir, fuimos como a hacer fuerte ese equipo, claro, chico, a que era una, a representarlo. Ya los equipos en México tienen un equipo de primera, sí, y una filial donde juegan los que están, que no puedan o que quieren los dueños, sí, levantar a un equipo. Ajá. Te llevan algunos jugadores importantes, ¿no? Bueno, que es una categoría inferior. No. ¿Ah, dentro, no? Dentro de la misma categoría. Ah, sí. Pueden ser los mismos dueños. Ajá. Allá era el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ajá. Que tenía dos equipos en primera. Atlante, que supuestamente el ministro, porque allá es mi ministro, le había puesto todo para que fuéramos campeones, perdimos la final. Mira. Entonces había que hacer de alguna manera y hacer fuerte al chiquito. Ajá. Que recién había llegado, y bueno, el Loco Lavolpe y yo no se fueron para allá. No fuimos al lugar. El Loco Lavolpe, ahí está, ahí tenés un nombre. Justo la pregunta, nombre, ¿no? Yo tengo acá. Te la venías palpitando esa. Lavolpe, como jugador, como técnico, ¿cómo lo interpretás? Sí, viste, era... ¿Es un adelantado él también en el fútbol? El Loco, yo es al que más considero que sabe de lo que es fútbol en serio. Él creo que con su locura cambió un poquito. Yo tenía grandes peleas con él, peleas en el buen sentido, de discutir como ustedes ahora lo van a hacer acá en una mesa. Sí. Él decía que había que sacar un jugador, por decirte, que no había que jugar con el reglamento, sí, la internacional jugar, tenía que jugar 10, sí, no 11, porque el terreno se había achicado y el ritmo consideraba que 11 son muchos jugadores. Bueno, yo le decía que no, yo creo que dentro de los metros cuadrados que uno tiene, que son 70%, son 7.000 metros cuadrados. Claro. Los 22 jugadores, 300 y pico de metros cada uno, yo consideraba. Y el Loco le mandó una carta hace poco a la International War, a FIFA, donde le pide que saquen un jugador, ¿no? Es decir, un tipo, y aparte con unas convicciones tremendas. Personalidad fuerte. Muy fuerte. Y siempre provoca, no, discusiones. Y provoca todo, provoca choque y provoca... Había veces que había que decirle, pará, loco, pará, que bueno, y viste, era así. Y fue como técnico también, fue agresivo y peleó, y llegó a dirigir a la selección de México, y le dirigió bien. Yo creo que ¿es discutido en México? Es discutido, sí, pero también reconocido. Es decir, no tuvo logros, tuvo muchos logros. Le discuten las formas, no su conocimiento. Claro, pero no el conocimiento. Y cuando salía con el salía del arco y al arquero lo obligaba a que jugara. No estaba la regla de él. Y sin embargo, él quería que el arquero jugara con el pie. Con el pie. Alberto, vos me decías en un momento, en una charla que tuvimos, que el mexicano es muy sumiso. Y él, con esa personalidad... Era arrolladora tremenda. Caería pasaba, mal. Pasaba por arriba. Los pasaba... Es decir, salvo aquel que era, si no, el mexicano de por sí es muy, como decís, sumiso, un tipo obediente, tipo que vuelve a decir tirate a la pileta y se tira de cabeza. Y por ahí lo tratás de una manera un poquito mágica para que no le llegás. Claro. Y él ahí, a través de lo que se impuso, él, la personalidad de él lo llevó a dirigir buenos equipos, a dirigir la selección de México, ¿no? Amado y odiado a la vez. Y odiado a la vez. Él sintió, yo lo reconozco, Es decir, yo me vine a un lugar tranquilo a vivir, él no podría vivir nunca acá. Claro. Él precisa el ruido al lado y yo vivo mejor en la tranquilidad, en que no me conocen, soy uno más, vivo ahí a la vuelta. Cambio el loco quiere estar, quiere ser. Le gusta tener a alguien enfrente para discutir. El día, permanentemente. El día que él agarra la selección de México, que me da a mí el equipo de Toluca, yo lo acompaño cuando va a la federación. Estaban todos los periodistas y encaró con la camioneta, los encaró al medio. Yo digo, pará, loco, pará. A los periodistas. No, sí. A esto lo voy a pasar por arriba, sino yo. Y encaró. Tenía que ir hasta el subsuelo, que ahí estaba como un garaje o algo así. Claro. Uh-huh. Y bueno, ese carácter de él. Un tipo que vos lo ves, ojo. Y cuando lo ves en la vida cotidiana, un tipo normal como nosotros. Lo que sí deja una marca. Te deja una marca. Importante. Para sí o para no. Bien, pensamos que no íbamos a tener tema hoy, fíjate, llevamos ya 35, 36 minutos de programa y realmente cada vez más entretenido esto. Queríamos también no olvidarnos de mucha gente que nos felicitó, nos alentó por Facebook, por teléfono, en distintas notas. Sí, me sorprendió. Realmente. Claro, realmente queremos agradecerle porque todavía siguen confiando en uno. No, lo que pasa es que... Yo se lo he dicho con más atito que a vos, que ustedes todavía no se han dado cuenta de la chapa que tienen en La Pampa. Bueno, muchas gracias. Entonces tiene que empezar algo. Porque, por decirte, a mí hubo gente que no me vio jugar, que no sabe ni quién soy. Seguro. Pero ustedes... Nosotros también, capaz, ¿eh? No. Ustedes acá tienen una chapa muy grande. Muy grande. Un nacional en un equipo como Santa Rosa, como... peleando, jugaron acá contra Rosario y contra San Lorenzo, creo que fueron. No es una. No sé, a mí me parece que les da chapa para decir: yo acá en mi gallinero canto yo, no canta cualquiera. Te cuento una anécdota a partir de eso que vos decís, que seguramente a Tito también le ha pasado. Yo en el WhatsApp tengo una foto de un partido con San Lorenzo, se ve. Y. Los chicos que dirijo ahora en el equipo y eso me preguntan, ¿ese es usted? Sí. Claro. ¿Dónde está jugando con San Lorenzo? Sí. Ni saben que jugué con San Lorenzo, ni saben, claro. ¿Se entiende? O sea, pero es lógico también, yo digo, porque son chicos, claro, que están a lo mejor viviendo otras cosas que por ahí no se detienen, claro. Y que no prestan atención a lo que pasó antes, sino que viven de otra manera, pero más Daniel, actual y demás. Disculpa, ¿no? ¿Viste cuando hizo la fiesta River hace poco? Alberto Alonso lo aplaudieron muy poca gente, claro, porque son jóvenes que no lo vieron jugar. No lo para mí, con la edad que tengo, mi ídolo es el Beto. Y bueno, y el Beto, como decía recién el Pampa cuando charlábamos fuera de micrófono, era uno de los competidores en la selección nacional que dirigía Menotti previo al Mundial, en donde nuestro amigo estaba entre los 4 o 5 números 10. Además del Beto estaba Mario Alberto Kempe, mirá que nene, el Rana Valencia, otro de los jugadores que en esa época también se hacía sentir, y el Pamba, que humildemente el tipo dijo, no, vayan ustedes ahí. Pero estaba entre los 4 mejores 10 del país para el Mundial que terminó... Menotti haciendo... Pero, mira, Daniel, yo me parece que que el fútbol va desapareciendo. La cuestión del 10... Era tiempo de 4-3-3, ahora no. Ya, va desapareciendo. Las pequeñas sociedades que decía el flaco Menotti. Claro. Petrucci y Mancilla son esas pequeñas sociedades... que se veía en la cancha. Ustedes no precisaban ni hablarse, ni gritarse, ni pedirle, ni decirle. Era cuestión de hacer así, o devolver una pared y ir a un lugar vacío donde sabía que la pelota llegaba. Había un entendimiento. Una transmisión mental, una telepatía que estaba. Es decir, que se apoyaban, se potenciaban uno con otro de una manera. Que lo que el flaco Menotti decía siempre, que tenía mucha razón, esas pequeñas sociedades que te hacen fuerte a un equipo, porque son las grandes sociedades. Claro. Sí, sí. Y eso de las pequeñas sociedades, se sigue imponiendo, digamos, que juegue el 8 con el 5, con el 4, armen sociedades entre la cancha para ayudarse, para colaborar, digo, que cosas que por ahí son de hace tanto tiempo. Parece atrás, simple, pero vigencia. Omar La Rosa comentaba eso, que porque le preguntan por el flaco Menotti, y dice que era muy simple, claro. Cosas como decirte, mirá, cuando venís, quiere decir que te vas a ir. Claro, ¿viste? Y esa si te vas, muy típica del flaco, claro. Más simple que eso. Claro. No, pero es lo que hay mucho, y difícil lograrlo. Muy difícil, pero tiene que haber mucho conocimiento y mucha transmisión de pensamiento para que vos, tu compañero, ese compañero, reciba una pelota y vos ya actúes como si fuera la continuación de él. Es lo que yo digo, que el fútbol son situaciones complejas, no aisladas, pero sí concatenadas una con otra, relacionadas. Es decir, que viene una jugada y una jugada, pero vos estás viendo ya lo que va a pasar en la otra. La siguiente. Y eso pasa entre dos personas que verdaderamente se entienden, sí. Hablan del mismo idioma. Si hubieran hablado en alemán uno y en húngaro otro, y hubieran jugado igual. Bueno, y por eso muchos dicen que una cosa es jugar a la pelota y otra cosa es entender el fútbol. Eso es lo cierto. Nos queda una breve pausa, vamos a darle bolilla ya a nuestro operador Pablito, porque vamos a entrar bien, ¿eh? El primer día que arrancamos vamos a obedecer a las órdenes, por supuesto. No te enojé. Ser, y enseguida volvemos para el remate ya, porque estamos medio en la última curva, pero bueno, hay más todavía, ¿eh? El Pampa se queda un rato más. Algunos días cuando te dejé girando entré en un café y es así, me paso el día yendo por ahí, yeah. Cuando salgo de tu casa me voy derecho hasta el café Cremes 106.1, la radio del pueblo. Radio Cremes 106.1, espacio publicitario. Espacio cedido a Frente Cambiemos en La Pampa. Esta es nuestra prioridad. Transformar el modelo productivo. Mejorar la vida de los pampeanos. Francisco Torroba, Patricia Testa. Precandidatos a diputados nacionales. Lista T 503, juntos por La Pampa. El Cafeto es más que un café. Es un buen lugar, un lindo momento. El Cafeto es un bar, un restaurante y un encuentro entre amigos. En El Cafeto desayunás, almorzás o cenás y haces tu pedido al 43 34 64. Minutas, lomitos, pastas, pizzas, bebidas, comidas elaboradas. Te esperamos en Pellegrini 327, Santa Rosa. El Cafeto, mucho más que un café. Espacio cedido a Frente Progresista Pampeano, lista 501G. Ese momento, La Pampa. Necesitamos cuidar el ingreso de la familia. Bajemos los precios. Basta de aumentos. Bajemos los precios. Juan Carlos Paso, precandidato a diputado nacional, Frente Progresista Pampeano, Partido Socialista, GEN, lista 501G. Es el momento. Hacia la sociedad del conocimiento. Por un futuro con más certidumbre para nuestros jóvenes. Acompáñanos para comenzar el camino hacia una provincia con educación, basada en la ciencia y la tecnología. Ciudadanos en Acción. Ciudadanos en Acción. Marcelo Otero, precandidato a diputado nacional. Lista 2C. Partido Justicialista. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral al PTS, La Pampa. El PTS se presenta en La Pampa con Claudia Lupardo. Vamos por más diputados y diputadas de izquierda en el Congreso Nacional. Para fortalecer las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud. En La Pampa, Claudia Lupardo, precandidata a diputada nacional. PTS, lista 190, Roja A. Aquí estamos, humanistas, aportando coherencia a la unidad ciudadana. Juan Esponda, Jessica Maggio, precandidatos a diputados nacionales, Partido Humanista. La Pampa, lista 22, coherencia K. Espacio cedido izquierda al Frente por el Socialismo. Basta de dirigentes sindicales cómplices del ajuste. Vamos por la democracia desde las bases. En La Pampa vota Ayelen Pilsic, Jonathan Gómez, diputados izquierda al Frente por el Socialismo. Lista unidad de la izquierda 1A. Espacio cedido a Cambiemos La Pampa. Hoy, ni ayer ni mañana, Hoy, esa esperanza que sentimos de que mañana vamos a estar mejor es por todo lo que ya estamos haciendo juntos hoy. Sigamos cambiando juntos. Cambiemos. Martín Maquieira, María Laura Trapaglia, precandidatos a diputados nacionales por La Pampa. Cambiar La Pampa. Cambiemos La Pampa. Lista 503M. Fin del espacio publicitario. Todos los sábados, 9 y 10, en Kermés. Daniel Petrucci y Tito Mancilla la ponen bajo la suela. Fútbol bien jugado, bien pensado y bien hablado. En el 106.1, Daniel Petrucci y Tito Mancilla hacen Bajo la Suela, un programa futbolero. Bajo la Suela, un programa futbolero. Bueno, y arrancamos esta última, este último espacio, estos últimos 15, 16 minutos, no, menos, capaz, 13 minutos que nos quedan en el día de hoy, en este sábado donde arrancamos con Bajo la Suela, con Tito, con el Pampa Jorge, con Pablo en los controles, con Juan de apoyo logístico y con quien les habla. Y vamos a los... ¿Tenemos un mensaje? No. Sí, hubo un mensaje. Yo pensé que, viste, que no nos decía nada, estábamos teniendo y digo, nadie escuchó nada. Dije yo, viste. No, ahí está el Conejo Vendramini, un amigo de hace muchos años. Conejo. Que nos está escuchando, enorme alegría, sí. Y un abrazo nos manda Pampa también, por supuesto. Sí. Después hay una serie de nombres que Maxi, por ejemplo, los voy a nombrar, no sé qué han dicho, espero que hayan sido cosas buenas. Maxi, Sergio, Pali, Mauro, Julio, Luciano Reynoso, este tiró apellido también, sí. Julieta y Andrés, esos fueron los que se tomaron el trabajo de mandar un mensajito, bueno, y este, muy amable, espero que sea de aliento. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Este, y están ahí escuchando supuestamente, Pampa. ¿Qué tal? Tenías una pregunta más, sí, para el Pampa, Bojali. La última, y después continuamos con otra cosa, la bien futbolera, ¿no? Porque yo te iba a preguntar, Pampa, tenías un sistema de juego. ¿Y a vos te lo alteraba determinado jugador? Que te dice, mirá, aquel la rompe, se tira atrás. ¿Alterás el sistema o jugabas como siempre? No, yo, es decir, lo personal, lo que he jugado, ¿viste? Yo lo que creo que ahora el jugador es más dependiente del técnico. Es decir, están con la oreja esperando que le digan, me tiro atrás, subo un poquito, lo marco, ¿qué hago? Me ubico más acá. Nosotros en la época mía también era la época de piedra, era más la resolución del jugador, la decisión. Nosotros no mirábamos nunca al banco. Claro. Es decir, otros tiempos. Eran otros tiempos. No, pero sabía lo que quería el técnico. Pero sabía por decirte, Osvaldo Subeldía era un tipo muy táctico. Uh-huh. Pero que no te cortaba la libertad. Mira, ahí tengo una pregunta también, que la tengo en la punta de la lengua, de Subeldía. Yo estaba comentando con él. ¿Qué cambió del Subeldía de Estudiante de La Plata, ganador a ultranza, con un equipo bastante violento, muy táctico, a cuando vino a Racing? Y mira, yo te digo, muy fuerte ese equipo, muy táctico, ¿cierto? Pero tenían muy buenos jugadores. Sí, sí. Es decir, dentro de lo que se dice de Bilardo y Malverná. Yo jugué, después vino Cacho de Boca, vino a jugar a Racing. Y Osvaldo era un tipo que a mí lo único que me decía que al 5 lo tapás. Lo tapara. No me decía otra cosa. Vos volvés con el 5, te decía. Vos volvés con el 5, y no era que me decía marcar, correrlo al 5. Uh-huh. Perdemos la pelota y volvés y taparo. Lo difícil que me parece que tiene esto, que me ha costado mucho a mí, y los comento porque ustedes son jóvenes y lo pueden aplicar, es que el jugador tiene que pensar. Nosotros muchas veces, yo decía, bueno, yo juego de 10, a mí el 8 y el 5 tienen que correr por mí. Y no, el fútbol es otra cosa. Es decir, cuando ataco, tengo que estar pensando cómo defiendo. Uh-huh. Y cuando defiendo, tengo que estar pensando cómo me van a atacar. Y esas dos interacciones que tiene el fútbol en el ataque o la defensa, me parece que son importantísimas. Yo te pregunto porque me parecía que Estudiante estaría lleno de táctica. No, jugaban al rival. No estaba tan lleno. Pero hacían hombre, ¿no? Ellos hacían hombre. Es decir, fueron de los primeros, por decirte, uno de los primeros que lo hizo fue Cacho Malverná. que le hizo a Cubilla, no sé si vos te acordás, un uruguayo, gambeteador. Se tiraba mucho, Cubilla era un jugador que se tiraba al medio. Entonces, si lo sacabas de la zona al defensor, te creaba problemas porque era, como decís vos, una marca muy personal. Y Cacho Malverná fue de los primeros que lo soltaba a la zona de él y lo iba a buscar igual a jugar como volante. Y le ganaba a Cubilla. Le ganaba, sí. Le ganaba el duelo ese porque era un tipo, Cubilla era un jugador muy complicado, complicado en todo sentido. Bueno, y ellos fueron. Era mañero, era mañero. Tenía que aplicar de suciedad y hacía un codazo. Tenías razón. Te escupía, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero odiado también. En eso, el estudiante ese de Subeltía no le quitaba nada, ¿no? No le quitaba ningún. No le hacía perder el sueño, como diciéndole, te van a pegar o te van a escupir. O pero, te van a de todas maneras, a ver, llegar a lograr lo que logró y ganarle a quienes le ganó. Yo creo que no dependía solamente de las malas artes, ¿no? Algo tenía que tener ese equipo. Aparte tenía grandes jugadores. Por decirte, el 6 Madero. Salía jugando. Le pegaba la pelota que parecía. ¿Cómo quién sería ahora? A ver, entrando en esas comparaciones que uno a veces se le ocurren. ¿Cómo quién? ¿Cuál sería el jugador ahora que tuviese algo parecido a Madero? Un 6 que le pegue tan bien a la pelota como Madero, ¿no? No alcanzo a ver. Es decir, te puedo decir, al lado está Vidre Suárez, que era un criminal a sueldo. Más baja te pegaba atrás de la cabeza. Era muy permisivo el árbitro antes, en esa época. No había la amarilla, Tito, que era una ventaja. Roberto me lo decía siempre para el fútbol. Yo tuve suerte que en la época mía no estaba la amarilla. Claro, porque eran siempre. Porque le tenías que pegar un tiro en la nuca para que te sacaran roja. Claro. Y entonces. Ni había televisión también, ¿no? No había tanta, digamos. Déjeme pegar los primeros 5 minutos, déjeme dar una patadita, le decía Roberto. Y el árbitro que decía, está bien, pero los primeros 5. Pero los 5 y paramos, y te cortaba y te pegaba acá. Claro. Hacía chilenas para atrás. Claro, pero. Y te pasaba raro la cabeza. Pero, lo que se llama jugar fuerte, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte. Al límite. Te imaginas, después cuando llegó a River, te agarraban entre él y Pasarela. Y mamita, te rascaba la oreja con el botín. ¿Algún trámite con los uruguayos? ¿Fuiste protagonista vos? Porque los uruguayos eran famosos, eran famosos por lo rudos que eran. La pasó muy bien. Y el Pampa, yo me lo imagino ahí en esos partidos, viste, medio ahí atrás del Burro Roque. El número 4. Un día con el Peto Ubeña. Me dio una patada, estamos jugando con Racing en el Estadio Centenario. Y los grandotes, porque siempre era lo bueno, que los grandotes que tenían un poco más de experiencia, el Coco Basile, el Paradero, el Chango, los vieron encarar enseguida. Y me agarró así en el suelo, que yo estaba en el suelo, y me dijo, vamos Botija, ruedas, no pasó nada. Y me dio con un anillo que tenía de eso ancho en la cabeza, que me dolió más que la patada. Pero eran tipo, bueno, ese equipo de Nacional de Montevideo era muy bravo. Era bravo, en serio, ¿no? Muy, y Peñarol muy también. Peñarol también, pero Nacional ese, que lo dirigía el Pulpo Echamendi, era muy. La Copa Libertadores eran tremendas. Era cuando llegaban a la semifinal. Nacional, Tito, cuando Racing fue a jugar la semifinal, que yo no estaba todavía en primera, estaba en quinta, habían puesto 10 boxeadores en el camino del túnel que salía a la cancha y te daban, dice, contaban 10 boxeadores. Boxeadores, pero profesionales. Cada peña que salía. O sea, te pegaban en serio eso. Pero eso te pegaban en serio. Entonces, viste, era jodido después. Perdón, pero era difícil. Enfrentar, por eso yo te digo, los muchachos de Racing eran muy valientes, los de Estudiantes eran muy valientes, no arrugaban ni nada, pero aguantaban un montón de cosas que era difícil. Eran batallas realmente. Eran batallas, hasta que estaba adentro, y no era que adentro tenía que, lo anterior también lo sentía, ¿no? Era un revolucionario en serio Osvaldo Subeldía, ¿no es cierto? Sí. Planteaba Osvaldo cosas que nadie se imaginaba, ¿o no? Osvaldo tenía gestos muy buenos. Es decir, como ser, por decirte, determinado partido, todo el partido al visitante o al contrario, lo ponía en una pizarra, en una cartulina. Y ahí empezaba a notar cómo era la barrera ofensiva, la barrera defensiva, quién jugaba de tal lado, quién jugaba del otro. Uh-huh. Y el martes, a la entrada estaba la cartulina que él había preparado y hacía que todos la firmáramos. Y él, antes de empezar el entrenamiento, nos entregaba esa cartulina al que consideraba que había sido el mejor de los jugadores en ese partido. ¿Ah, sí? Nos peleábamos por esa cartulina. Sí, claro. Qué incentivo, o sea, ¿no? Que tenía. Un tipo de mucha, es decir, una motivación especial, ¿no? Uh-huh. Tenía muy bueno. Bueno, sumamente destacable, porque en esas épocas en donde no había gente que se animara a cambiar tanto las estructuras del fútbol, que apareciera un tipo así y que le fuera bien, que realmente tuviera éxito, ¿no? No, y mandaba las cosas, por decirte, él en Racing, él me les decía y lo decía delante de todos los muchachos, nos sentábamos cuando iba a dar la charla, del medio de la cancha para adelante, no toquen cuando es a favor nuestro una pelota que no sea Alberto. O sea que yo tenía que salir de los córneres, de un tiro libre del medio campo. Yo era, me tenía 40 minutos después del entrenamiento. Sí. ¿A dónde tenía que poner la pelota? Sabía dónde iba la pelota. ¿Dónde la tenía que 40 poner? Minutos 40 después minutos. Del entrenamiento. Después del entrenamiento. Por más que fuera fútbol profesional, que lo era en aquella época, también tenía que ver con tus ganas de mejorar. En la vida. De que mejore el equipo con tu entrenamiento para practicar los tiros libres. Mirá, y demás. Si no nos pasamos de mucho de tiempo, me gustaría contarles una historia con Osvaldo, porque entrenábamos, no me acuerdo si era de 9:30 de la mañana. Ajá. Y le pedimos si no nos dejaba entrenar 10:30 en lugar de 9:30. Uh-huh. Y dice, pero ustedes son, ¿cómo me piden eso? Ustedes son unos privilegiados. Hay gente que dice, bueno, mañana vayan a las 9:00 a.m. a la estación de trenes de Constitución. Bueno, este loco nos citó en el lugar, le fuimos a pedir eso y bueno, nos citó a las 9:00 a.m. Sí. ¿Cómo que él? Sí. Ahí eran de principal. Y me dice, vengan por acá, nos dijo. Y fuimos, y estaba llegando un tren de La Plata. Venían colgados, venían en el techo. Y dice, estos salieron a las 5:00 a.m. de La Plata. Y vuelven a las 10:00 p.m. a La Plata. Ustedes se quejan porque en lugar de 9:30 piden 10:30. Y bueno. No, silencio, estampa. Pero sí. Y fue una lesión de vida, Tito. Claro. Es decir, marca, a mí me sirvió como una lesión de vida. Las cosas que marcan. Creo que tenía Osvaldo en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Un hombre que realmente revolucionó su época, sí, y que le dejó muchísimo al fútbol argentino porque lo mejoró. Claro, claro. Evidentemente. Él como ser fue uno de los primeros que hacía la ley de los seis. Tiraba los hay. Tirarle los hay, los córneres, el primer palo, claro, ¿no? Claro, todo ese tipo corren, de. No lo tocaba nadie, yo sabía dónde lo tenía que tirar, jugarlo corto. Todo un preparado. Tipo muy, muy especial, que era el antifútbol y era el fútbol de laboratorio, que era muy criticado también, ¿no? Porque había mucha gente que lo criticaba, Osvaldo. Bueno, toda persona que hace mucho y que se distingue genera envidia también, ¿no? Yo creo que era cambiar lo que vos decís, que se cambiara un poco la metodología que tenía el fútbol, ¿no? Porque uno decía, bueno, cuando tengo la pelota parada lo hago, ¿no? Tenía que saber quién iba ahí, quién la tiraba, dónde la tiraba. Que cayera ahí justo que donde tenía que caer, claro. Antes que termine, una preguntita rápida. Dale, dale. Todavía tenemos un poquito de tiempo, dale. ¿Te acordás cuando vino tu técnico de las inferiores, José Santiago? Ah, sí, cómo no. Acá a Santa Rosa. A Santa Rosa. Uh-huh. Sí, José. Tuve la suerte de hablar con él. Bueno, lo trataste vos, y sí, fue una persona gran formador. Un formador como no hay en el fútbol argentino actualmente. Es decir, un tipo que por él renunció a la crianza de los hijos de él por quedarse todo a comer ahí, en la pensión ahí, o ir a tocar la guitarra a la habitación de uno y irse, llegar a las 9:00 a.m. y irse a las 5:00 p.m, ¿no? La verdad fue un gusto y un placer y nunca le voy a terminar de agradecer lo que era José. Encontrarse con esos viejos maestros, ¿no? Sí, de verdad. Sí. Pampa, se nos fue el tiempo realmente. El viste tiempo. Que la hora, yo te dije, la hora se hace cortísima. Ya están los chicos de la kermés, así que vamos a seguir con ellos, por supuesto. Ahora viene la diversión, en serio, porque esto era medio soporífero, pero creo que bueno, acá estaremos. El fútbol lo tenemos que hacer de serio. De verdad, sí, es cierto. Exacto, porque bueno, si no seguimos jugando a la pelota y no jugamos al fútbol. Ni más ni menos, Pampa, ni más. Bueno, un libro abierto, como dijimos al principio. Por favor, aceptamos. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ojalá les vaya lo mejor. Que les pueda ir, bueno. Y van a tener todas las satisfacciones porque van a tener mucha gente que los va a estar escuchando. Y el otro, te cuento una rápida. Dale, el otro día Tito me invitó a dar una charla y fui a la charla y se arrimó un señor que estaba ahí y me dijo: usted no estaba bajo la suela con Petrucci. Seguimos acá, decirle ahora. Seguimos acá en Radio Kermés con todos los amigos de Radio Kermés que tan amablemente nos han abierto las puertas y que nos van a aguantar hasta que hagamos las cosas bien. Después, mientras tanto, Tito, gracias por acompañarme también, por supuesto. Y aquí estaremos entonces el sábado que viene, si Dios quiere. El sábado que viene seguimos. Seguimos entonces. Vamos a esperar ahora. Claro, a ver qué nos dice. Sí. Bueno, muchachos, acá llegó mi amor, va a decir. Pampa, gracias por la visita, por estar con nosotros, por estar con la gente del otro lado también. Bueno, nos vamos. Ahora viene la kermés de los sábados a full, con Juan y de Pian, con Cintia Alcaraz y Bompare y Juan y todo. Y queda Pablo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, Pablo? Muy bien. Chao, hasta el sábado que viene. Buenas Muchas tardes, gracias. Buenas tardes. Siempre se vendrá, nunca se detiene. ¿Sabes que el mundo no es mejor si no hay una razón para dar un paso al frente? Y si ser es caer en el error, sabrás que ser feliz lastima algo siempre. El pensar que te toca vivir es solo para que puedas engrandecerte. Siempre va a volver, porque es así, es esta su gente. Para que vuelvas a ser feliz, otra vez vendrá, nunca se detiene. Kermés 106.1. Espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Necesitamos jueces que defiendan los intereses del pueblo. Por eso proponemos elección directa de jueces ya. Aquí estamos, humanistas, aportando coherencia a la unidad ciudadana. Juan Esponda, Jessica Maggio, precandidatos a diputados nacionales, Partido Humanista. La Pampa, lista 22, coherencia K. Espacio cedido a Frente Cambiemos La Pampa. Torroba Testa. Precandidatos a diputados nacionales. Lista T-503, Juntos por La Pampa. Estás escuchando Kermés. Espacio cedido a la lista 2A, Peronistas de La Pampa. Ariel Rauchenberger, Melina Delú, Franco Robledo, diputados nacionales. Lista 2A, Peronistas de La Pampa. Editorial Voces, de la CPE, es un aporte cooperativo a la cultura regional. Con un mínimo abono mensual en el recibo de luz, usted recibirá en su domicilio todas las publicaciones de la editorial. Suscríbase llamando al 419414. Editorial Voces, palabras por venir. Espacio cedido a Frente Progresista Pampeano, lista 501G. Ese momento, La Pampa. Juan Carlos Paso, precandidato a diputado nacional, Frente Progresista Pampeano, Partido Socialista, GEN, lista 501G. Es el momento. Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa. Por una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Afiliate por los derechos de las y los trabajadores universitarios. Teléfono 560430. Dirección Emilio Civit 143. En Facebook, ADU La Pampa. Espacio cedido a Cambiemos la Pampa. Hoy. Ni ayer ni mañana. Hoy. Hoy el INDEC vuelve a ser confiable. Hoy, más de 1 millón de jubilados cobran la reparación histórica. Hoy está bajando la inflación por primera vez en 8 años. Hoy estamos haciendo obras de agua potable para todo el país. Esa esperanza que sentimos de que mañana vamos a estar mejor es por todo lo que ya estamos haciendo juntos hoy. Sigamos cambiando juntos. Cambiemos. Martín Macchiaira, María Laura Trapaglia, precandidatos a diputados nacionales por La Pampa. Cambiar La Pampa. Cambiemos La Pampa. Lista 503M. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En estas elecciones, elijamos futuro. Martín Berongaray, Gloria Casanave, precandidatos a diputados nacionales. Frente Cambiemos La Pampa. Lista 503B, renovación y cambio. Espacio cedido al Frente Peronista Barrial. Queremos un país inclusivo, con nuestros abuelos, hijos y nietos. Somos un pueblo de trabajadores y defendemos nuestros derechos. La Pampa no es una isla. Si el país fracasa, la provincia también fracasa. Se vas a volver, me lo dicen tus ojos, mujer, el recuerdo en la piel para toda la vida. Tu voto vale, tu voto suma. Votá lista 2K, Frente Peronista Barrial. Lista 2K, Frente Peronista Barrial, Diputados Nacionales, La Pampa, Tapera Avendaño, Simona Pérez Álvarez, Aníbal Prina. Espacio cedido al Frente Progresista Pampeano, Distrito La Pampa. Te invito a sumarte a un equipo que está de tu lado. Luis Solana, Leandra Roleiser y Carlos Rolero, precandidatos a diputados nacionales. Estamos de tu lado. Frente Progresista Pampeano, Lista 501S. UTELPA, siempre trabajando para los afiliados. Préstamos personales, asesoramiento legal, contable y previsional. Casas docentes en la provincia y todo el país. Subsidios por casamiento, nacimientos y adopción. Beneficios para los afiliados directos e integrantes del grupo familiar. Consultas en Belgrano Norte 243. Teléfono 244000, 245250 o en la sede de tu seccional. UTELPA. Unión Trabajadores de la Educación de La Pampa. www.utelpa.com. Seguinos en Facebook, UTELPA La Pampa, y Twitter, @UTELPALAPAMPA. Fin del espacio publicitario. Fondo, a la derecha, como todo lo bueno. Hace la corta. Todas las voces, como dice una hora. Claro, todas las voces amplias, ¿no? Sí, una cosa, la amplia. 106.1. Radio Kermés. Un montón de cosas lindas que se pueden decir en la radio. Muchos colores, muchos olores. Radio Kermés.